Anshimina lulu y vinan de tan diebiti chichaya juna. Si cuá tiene, bueno, cuasi si kuna, si maestro, si baku, escuela. Nga sasi hirahinga iena nukayane, mi hisuraninga, tu sa castia con nukayane. Ñane, bueno, si ñane, si ya las chiña, pues, ñemana tienenga, si ni yahane, tu sa ienan chona, si mischanane, ki kuani si ndene, cuasi kimane, se chaja, ienane. Va nasakuin ki kimena sabe tu nasakuin va tengi na miene va tengi nanda ina nukanya sangu sha ti nyanya ti minjinya ngu sha kwetuna ya nukwenu hunga manuka hungu ieho manuka rai va tengi na miene nga ina nukanya sangu sha sanangira shta ti mangenya kusaya ti nukanya telefono kwetuna miene a mita kwa chonu kani hu tsu miene y cuando ni que ni chahahu yenane wakuyara ni stilachina wakuyara katamara yenane ya lachine ga teñani chaniña sani chahanginya yena kini chahangihu yena kini tibi. Me llamo Lulu, vengo del barrio Guadalupe. Pues sí, ¿verdad? Hace tiempo nos discriminaban porque hablamos en nuestra lengua materna. Los maestros, los compañeros mismos, creo, ¿no? Nos discriminan. ¿Por qué? Porque sabemos hablar y ellos no querían. Hasta había ahí, bueno, nos pegaban, dicen, ¿no? Por no entender. A lo mejor porque nos pegaban, porque no sabíamos cómo hablar en español, porque en casa, en familia, nos hablan en nuestro idioma. Por eso, y salimos, ¿no? Salimos a la ciudad a trabajar y de igual forma también nos discriminan ahí los compañeros porque sabemos hablar nuestro idioma. Por eso nunca debemos de perder nuestra lengua materna. Seguimos hablando, enseñándoles ahí a los pequeños que nuestra lengua es muy importante, no hay que perderlo nunca.